Caída fea, caída fea. Bueno. Vamos a bajarle un poquito la música. Vamos a subirle un poquito más al micrófono. A ver, ¿sí se escucha? Espero que sí. A ver. Vale, todo sigue normal aquí. A ver, dice. Cuando las princesas de los cuentos de hadas se casan, viven felices por siempre. Yo también quiero casarme con mi papá. La próxima vez se lo diré. Vale, igual, sigue emocionada esta ahí. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Cosa! ¿Qué dice? Ah, sí, que le está dando más vueltas a su asunto. Y bueno, aquí es donde se pone lo propio. Hoy me convertí en la esposa de papá. Vale, más vueltas. No tengo más apetito. Cada vez que papá regresa, él... No me gusta eso. Lo odio. Pero soy la esposa de papá, y él me dijo que esas cosas son normales. Ah, sí, claro, demasiado normales, diría yo. Vale, muchas gracias. Ay. ¿Por qué tengo que vivir aquí? La casa tiene dos plantas. Papá sale, pero a mí no me deja hacerlo. Siempre estoy aquí. Dice que el mundo exterior es peligroso. Ya no le creo más. Si él puede salir, no debe ser tan peligroso, ¿no? ¿Por qué está mintiendo? Yo no quiero ser su esposa. Más vueltas. Estoy segura de que papá lee mi diario. Él dijo que el diario era para mis secretos, que era solo para mí. Ya no volveré a escribir aquí. Y bueno, eso es todo. El juego tiene 4 finales. Vamos a poner esta cancioncito otra vez. Bueno, si se lo preguntan, esa canción es del intro del juego. Y de pura casualidad se llama intro. ¿Es al menos un juego corto? ¿Qué más? Nuestra protagonista Ai usa un vestido azul. Déjenme enviarles una imagen. ¿Dónde está? El juego, si no mal recuerdo, fue hecho en, no sé si en Francia o Italia o algo así. Eso había leído, pero no sé. Bueno, pues, como ya decía, el papá usa de Ai y ella no le gusta eso. Y pues ella quiere salir de su casa. Bueno, de su casa, no, más bien del ático, ya que Ai la tiene encerrada. Y de hecho su papá le dice a su pequeño pájaro azul de la felicidad o algo así. El juego tiene 4 finales. 2 malos, final locura y el final verdadero. O bueno, no sé cómo quieran decir. Este juego tiene temas muy fuertes, como ya había dicho. Incesto, pedofilia, violencia. ¿Qué otra cosa? ¡Ah! Cosa. Lo siento, mis amigos. Hay algo de tema con... Ah, y abuso sexual. Como ahí decía en el diario, de que su papá abusa sexualmente de ella, y ella no le gusta, pero él dice que es normal, y eso hacen las parejas. Pero no es muy bueno eso, que digamos. Bueno, es muy malo eso. No se atrevan a hacerlo. Vale, pero ya saben, Pichu, deberías escuchar el programa. Estamos hablando de lolis. Muy pichos. Esta niña ahí es rubia, de ojos azules, creo, y usa un moñito, una diadema de... Sí, de moñito en su cabeza. Tiene tres peluches. peliculón. Eso es historia. ¿Qué se sabe? Ah, lo olvidé. Ah, que tiene dos tiene tres peluches, dos de osito, uno de la parejita de conejitos. A ver, vamos a poner más esta canción. Ah, tienen más pedidos por ahí, chicos. Hugo Carlos. Corto, igual es de como 30 minutos, no, entre 30 minutos y una hora. De hecho, a mí me gusta mucho este tipo de juegos porque te hablan sobre las situaciones actuales en las que estamos. No sé, siempre me llaman la atención los juegos así, que tienen violencia, abuso y todas las cosas, porque no sé. Pero también es, pienso que es una buena forma de que hagan ver a los demás cómo es el mundo en actualmente. La habitación de ahí, bueno, como ya había dicho, es un ático. Solo tiene una ventana y en esa ventana solo puedes ver parte del techo. Creo que había dicho que se trata de dos pisos. Sí. Su cama, una cama, es una mesita donde tiene su diario, una mesa donde, digamos, que come, los peluches y una y un balde. Ahí es donde hace su necesidad de café. Y así, mientras más vamos avanzando en el juego, ¿cómo se dice? Encontramos notas de su padre, que habla sobre su hija. Sobre su vida. Cuando su hija ahí la molesta, bueno, lo hace enojar por hablar sobre su mamá o el mundo exterior. Bueno, aquí unos mensajitos. Y pues ya nada más tenemos muy poquitos aquí vivos. Bueno, Bichus está morido, digamos. ¿Qué más? Y en una de las notas de su papá, nos llama víbora venenosa el muy maldito. De hecho, una vez que lo estaba jugando, hice un chiste malo sobre eso. Tanto que yo era la única que sabía de eso. Y me acordaba. Bueno, ese no es el tema. Su casa es de... Tiene unos 5 a 4 habitaciones. Una en cada lado. Bueno, dos en cada lado. La cocina, el baño, la recámara. Creo que no podemos entrar a la otra. La sala, que es la principal. Y que por cierto, esa no la conté ni el ático. Pero eso es. ¿Qué me dicen por aquí? Dragon, ahorita pongo tu pedido. Creo que los de la universidad no me andan escuchando porque nos igualen para los fans. Y llevo muy poquito y ya no, ya se me fue. Y hablamos un poquito sobre los finales. Ah, por cierto, para los otros que me están escuchando, un saludo. Hoy a todos. Y gracias por escuchar. Bueno, sobre los finales, es escapando casi al principio, y el otro, ay, no me acuerdo cómo era, Creo que nada más escapando así de la casa y cuando bajaste. El final malo es simplemente agarrar un cuchillo y salir. O bueno, casi. Y otro, pues ahí ya tienes que, ¿cómo se dice? Agarrar el una cosilla por ahí. No, no les quiero dar más spoilers. ¿Qué más les podría decir? Pues de que ustedes qué dicen, ¿se animarían a jugarlo? Tú, Bocata, ¿te animas? Triangle King, ¿tú te animas a jugarlo? No, esa no, esa no, esa no, esa no, esa no, esa no. ¿Cómo canción? Hola, Rineco. Ay. Un saludito para ti. Bueno, como los del chat están moridos todos, pues ninguno le resuelve el tema. Y pues yo sí. Y ese, bueno, es claro que el juego tiene game overs. Por ejemplo, uno de esos es tomar una cerveza, creo. Si tienes que tomar una cerveza. Creo que había más de otros game overs, pero no me acuerdo. Solo me acuerdo ese de la cerveza, que vas a la cocina, tomas la bebida y pues te emborrachas. Y pues nos atrapan. Bueno, como ya había dicho, esta Ai es una niña de 8 años, así que pues ni sabe nada y por eso se emborracharía muy fácilmente. ¿Qué otra cosa? Pues de que al principio esta Ai sí quería mucho a su papá y toda la cosa. Era su ídolo, su ejemplo a seguir o algo así. Pero hasta que ya él empezó a abusar de ella y todas las cosas, pues es claro que ya, pues le perdió afecto. Vale, sí lo quiere y todo, pero vemos que no le gusta ni que la abrace, ni un simple beso, una caricia así leve, como que no sé, tomarle de la mano, o cosquillas o algo por el estilo. Creo que voy a pedidos. Esperen. Cosa, cosa, cosa, cosa, cosa, cosa. Déjenme aquí un momentito. Ahora si vengo voy a poner el pedido de una amiga, el pedido de Dragon, así que tengo.